www.fmlacaterra.com.ar. En un día muy especial para mí, que quiero compartir con ustedes. Hace 11 años, un poco más de 11 años, unas semanas más que 11 años, conocí haciendo radio en una radio que se llama Arinfo, que fue la primera radio que emitía exclusivamente por internet en la red, a la que es y la que después se convirtió en mi compañera, Andrea Figari, que fue durante tiempo mi operadora técnica y mi productora de varios programas. Así que este tema va dedicado a ella, todo el amor que hay en esta vida de Cazuza. El programa está dedicado a ella, el tema está dedicado a ella, y le debo muchas cosas a la radio, entre ellas nada más ni nada menos que haber conocido a la mujer de mi vida. Así que este tema dedicado a Andrea, que nos está escuchando. No sé si se va a escuchar todo el programa porque está en un asado en la casa del hijo, con la hija y con mi suegra. Así que bueno, les mando un saludo, un beso grande a todos, que pasen buena noche. Vamos a cambiar un poco el tono de la música y quiero compartir con ustedes un tema que lleva el título de un EP que salió hace muy poquito, de un grupo que se llama Kamikazes en el Rosedal. El guitarrista, la primera guitarra del grupo, es un sobrino mío, que hay toda una historia con respecto a la influencia que yo tuve en su formación musical y en la decisión de abrazar a la música y a la guitarra como instrumento predilecto. El tema que vamos a escuchar lleva el título del EP, se llama Oscura Realidad, y Kamikazes en el Rosedal suenan así en Documantes por FM La Caterva. Thank you. Bueno, así suena el nuevo EP de Kamikaze en el Rosedal, así que le mando un abrazo a Lucio Arias, mi sobrino, primera guitarra de Kamikaze. Dentro de poco vamos a informar porque va a ser una presentación del EP, así que lo vamos a compartir con todos ustedes. Oscura realidad. La oscura realidad es nacional y también tiene que ver con áreas fundamentales de nuestra cultura, como es el caso de la creación cinematográfica. Y para hablar de esta oscura realidad en el Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales tenemos en línea a la amiga y compañera Alejandra Guso de DOCA. Alejandra, buenas noches. Hola Luis, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Aquí estamos, bien. Aguardando tu palabra y algún chisme de lo que pasó el otro día, claro, en el ENERC. Contanos cómo viene la mano en estos momentos en el instituto y qué tiene que ver con la reunión que hubo el otro día en la escuela en el ENERC. Claro. Bueno, desde que asumió este nuevo gobierno nosotros venimos convocando bastante seguido a movilizar a todo el sector cinematográfico. Documentalistas, es el sector que más se moviliza, junto con estudiantes y bueno, gente que siempre acompaña, ¿no? Con el caso tuyo, que siempre estás ahí como parte de la prensa que es solidaria, acompañando, ¿no? Uh-huh. Mirá, la situación es que nosotros estamos por la defensa específica de una conquista muy importante que tuvimos en el año 2007, que fue algo logrado desde las bases de los documentalistas, que es la producción de bajo presupuesto del cine documental, la llamada vía digital. Así hemos empezado esta lucha hace 2 años. Lo que pasa es que, bueno, como este gobierno viene haciendo estragos en todos los frentes de la cultura, la lucha ya se ha ampliado a otros sectores. Estamos peleando por todos los frentes, la movilización, la parte legal, apretándolos legalmente como para que entreguen los números, porque lo que pasa es que se va descubriendo poco a poco a través de las investigaciones que se van haciendo cómo esta gente miente, cómo subejecuta el presupuesto, cómo han puesto el dinero del fondo del Instituto de Cine a plazo fijo, lo tienen ahí guardado, prácticamente todo lo que es la producción media, independiente de ficción, el cine que más interesa, ¿no? El que representa más la cultura nacional es la que, por más que ellos tienen un discurso contradictorio, mentiroso, digamos, es la que se está perdiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, la lucha se ha hecho muy generalizada hacia todo lo que es la defensa del cine nacional, el cine independiente y, por supuesto, el cine documental. Y, bueno, el frente específico para el cual siempre convocamos ahí en la Escuela de Cine, como vos comentabas, es la reunión del Consejo Asesor, porque por la ley de cine el Instituto de Cine es un órgano que tripartito, digamos, lo manda el presidente, lo manda el Consejo Asesor y una vez al año se reúne la Asamblea Federal, que es como la reunión de todas las partes, ¿no? Pero la verdad que la constante, la cotidiana es, bueno, una especie de careo, de enfrentamiento y de poder arrancarle determinadas soluciones dentro del ámbito del consejo, que tenemos un compañero que representa directores, que es el compañero Fernando Kritschmar, que también es de DOCA, y ahí estamos, ¿no?, peleándola momento a momento. Por ahora, lo que hace al cine documental, venimos de alguna manera conservando la vía digital y logrando que se vayan nombrando comités para que la producción no se paralice. Pero bueno, está muy jodida la cosa. Nosotros venimos un poco caracterizando que estamos como a la defensiva cuidando lo nuestro, no pudimos seguir avanzando, que eran las luchas anteriores, que nosotros ya íbamos garantizada la producción, a atacar la exhibición, a poder lograr una ayuda para el lanzamiento, para que la gente de verdad se encuentre con las películas, con que hubiera más salas, en fin, toda una serie de planteos que teníamos los seguimos manteniendo, pero de alguna manera volvimos como varios cancilleros para atrás tratando de defender la producción. El otro día fue bien, porque se supone que es la última reunión del Consejo, uh-huh, y hasta que desde Presidencia de la Nación nos nombren el nuevo Consejo, que eso se nombra por directamente, es un decreto de la Presidencia, lo tiene que nombrar Macri. Esa es la mira cuestión. Vos. Con el amplio conocimiento que tiene Macri sobre la cinematografía nacional, ¿no? Sí, en realidad, viste, la ley misma, por suerte, que es una ley bastante avanzada, que fue creada, la ley existe del año 47, pero fue teniendo diferentes modificaciones, y la modificación más importante, que la hizo más progresista, más representativa de los sectores, fue en el 94, con Pino Solanas, bueno, Julio Raffo y una cantidad de cineastas que en ese momento, que no eran tantos, pero estaban como muy claritos, y hizo que existiera esa ley, que es anterior al otro gobierno también, ¿viste? Y con esa ley se venía funcionando bastante bien, y bueno, nosotros, como te comentaba, para hacer un poco de historia, dimos esa lucha en el 2007, porque el cine documental no estaba contemplado, ¿viste? Apenas se llamaba un concurso, tanto, pero no existía el fomento permanente que existió después, ¿no? Más que todo teniendo en cuenta la explosión y el boom del cine documental desde hace ya unos cuantos años. Sí, eso nosotros lo tenemos como una bandera muy específica, porque es la demostración de que no mentíamos, es la demostración de que con poca plata se pueden hacer películas muy buenas y muchas. Imagínate que la primera vez que existió este llamado fue en junio del 2007. Y pasaron 11 años, se han hecho más de 800 películas documentales, de las cuales vos, como te dedicás a la crítica y sos cinéfilo, debes haber visto muchísimas. Así es. Y sabés de la variedad temática, el abordaje político, social, cultural que hay en todos los documentales. Y bueno, eso se ha hecho conocido también en el mundo. Las películas circulan, están en la Sala Gomón, están en los diferentes centros culturales, en los barrios, o sea, tiene un crecimiento único en América Latina, y la gente de afuera se asombra de que se pudiera haber producido tanto cine con apenas el 8% del presupuesto de el anual que maneja el instituto, ¿no? Pero bueno, ahora como somos, yo siempre digo lo mismo, como somos los que movilizamos, nosotros defendemos nuestro 8%, sino que defendemos el otro 92%. Es cierto. Y estamos con nuevos compañeros, compañeras que bueno, han creado también colectivos de gente de la ficción independiente que bueno, vienen como sumándose a la lucha de por la defensa del cine nacional independiente, pero en general, salvo los sectores nuevos, nucleados más que nada en el colectivo de cineastas, al resto de las asociaciones le cuesta un poco entender que no es un tema de lobby esto, que no lo van a resolver reuniéndose a puertas cerradas con las autoridades de este gobierno, ¿no? ¿Cuántos años pasaron de Diablo, Familia y Propiedad? De Diablo, Familia y Propiedad, y fue en el 99 el estreno, así que imagínate. Ya ahí te conozco a vos y a Fernando desde esa época. Es verdad, sí. Y bueno, fíjate que pasaron ya y bueno, el año que viene, ¿cuánto va a cumplir? No, 29, 20 años. 20 años, mirá vos. Parece mentira. 20 años no es nada. Excelente documental que yo creo, de vez en cuando lo veo y no envejece. Ay, mirá vos. A mí que bueno, obviamente parece que no fuera muy objetiva mi mirada. La verdad que te quiero decir que varias de las películas que hicimos siempre me sigue pasando que la veo y la puedo volver a ver, ¿viste? La veo. Es la película que más vi de todas las que nosotros hicimos, porque se hicieron tantas exhibiciones y todo, y nunca me cansé de verla. Y además fue una película que no suele suceder habitualmente. Tuvo sus ecos de magnitud en lo social, en lo político. Hubo una movilización, sí. Se escrachó a los propietarios del ingenio. Hubo toda una movida muy fuerte a partir de la película. Y mira, yo creo que nosotros en ese momento logramos una síntesis de esas que se logran pocas veces, pero sí. que se dan, ¿no? Uh-huh. De poder juntar lo estético, lo artístico y lo político en una coyuntura de país que vivíamos tremenda y muy poco conocedores de mucha tradición anterior que existía de concretamente el cine militante. Nosotros recién estábamos conociendo lo que había sido cine de la base, Raimundo Gleiser, lo que había sido cine de liberación y todo el cine militante, Birri, pero bueno, nos formó mucho y nos animó a hacer eso, porque imagínate que ahora está como en varios sectores mucho más conocido, pero nosotros muchas de las ideas y de la fuerza que tuvimos para sacar la película fue a partir de leer los textos de Raimundo, ¿viste? De ver... Sí. Cómo era que había que crear grupos de exhibición, de distribución alternativos, y si bien fue una apuesta llegar, porque era una manera de legitimar la película y que llegara mucha gente que normalmente va al cine, ¿te acordás que se estrenó en el Cosmos, que era como el cine que pasaba cine europeo, las famosas películas rusas? Claro, pero las películas del Este. De las primeras películas que se estrenó en video, la gente no hacía películas en video, mucho menos las iba a estrenar. Además, en el 2001 ustedes hicieron un ciclo de cine piquetero ahí. Y sí, porque con esta idea de la distribución, que era una pata que en general la gente que hace cine no asumía, nosotros hicimos lo del ciclo de cine piquetero tratando de reunir ya las primeras producciones que se hacían de los grupos que empezaron a nacer, que estaban registrando las luchas del movimiento piquetero. Entonces, bueno, ese ciclo se hizo en diciembre del 2001 y se llamó ciclo piquetero, un cine que surge de las luchas. Así es. Y fue tremendo porque, bueno, vinieron todos los movimientos sociales y digamos que la clase media que iba al cine conoció a través de ese ciclo lo que estaba pasando en los barrios, ¿no? Alejandra, ¿vos pensás que los grupos de esa época, Cine Insurgente, Cine Ojo, Indimedia, el grupo de Fabián Pierucci, Alavío, vos pensás que todos esos grupos todavía no nos deben o no se deben un análisis y una lectura de lo positivo y de los límites de todo ese movimiento en esa época? Y sí, porque siempre los balances son buenos. Se han hecho diferentes tipos de encuentros, de reflexiones. Lo que pasa es que cada cual fue siguiendo su camino en cuanto a la producción que entendió que tenía que seguir haciendo. Yo pienso que hay mucho para reflexionar en función de qué pasó con ese tipo de agrupaciones y cómo fue que podía seguir al evolucionando al calor de los cambios tecnológicos y de los cambios también políticos que se fueron dando, ¿viste? Ahora, nosotros yo cuando en lo particular de alguna manera entendimos que había que juntar más gente todavía, que había que armar una asociación y que había que disputar al Estado algún tipo de recursos para que hubiera un cine sostenido, y en ese aspecto DOCA es un poco la consecuencia de esas agrupaciones. El caso de Alavío no integró DOCA, pero el resto de los grupos de cine militantes sí, somos todos fundadores de DOCA, porque está Contraimagen, está Ojo Obrero, está Cine Insurgente, está Boedo Films, y después, un poco después, Mascaró y la gente de Adoquín Video, muchas de la gente con las cuales nosotros cumplimos a finales de los 90, después en la Universidad de Madres, cuando su fundación, y después obviamente el 19 y 20, ¿viste? Toda esa gente fue parte de Argentina Arde y se fue evolucionando a decir, bueno, frente a una realidad política distinta, veamos a ver cómo nosotros seguimos haciendo contrahegemonía y seguimos teniendo la posibilidad de pelear estos fondos, ampliar hacia gente nueva, que fue lo que pasó. Imagínate que ahora vemos como, yo que sé, cuatro generaciones en DOCA de compañeras y compañeros. Yo vos sé que cuando me refiero a la reflexión, no me refiero a una reflexión al pedo, sino en función a las luchas del presente. O sea, como una reflexión, como una teoría viva en cuanto a tomar conciencia como una herramienta. Ajá. No hacer teoría por la galería, ¿viste? No. No pienso, cuando lo digo, cuando hablo de reflexión, me refiero a afinar el instrumento y a plantearse las cuestiones en función del presente, ¿no? Del presente. Lo que pasa es que me parece que sí, yo te entendí, si la pregunta o me imaginé que era por ahí. Yo sí creo que no es que nos sentamos a hacer un congreso y a sacar las conclusiones, ¿no? Sino que fueron surgiendo en la propia práctica. Sí. Porque también el cuando haces cine documental estás muy ligado a la práctica, porque estás muy ligado a las luchas, a lo social, y automáticamente también estás con una herramienta concreta que es el cine documental. Entonces, a mí me parece que se amplió. Es decir, los grupos que eran de cine militante, partidarios, por ejemplo, o adscriptos a alguna organización, aunque no fuera un partido, a determinados movimientos sociales, siguieron en esa instancia. Lo que pasa es que aparecieron herramientas nuevas y aparecieron posibilidades nuevas en cuanto a los temas y en cuanto a el abordaje de lo político concreto. En ese momento era el gran sujeto social que era el trabajador desocupado, que empezó con los piquetes y así se arma todo ese movimiento. Sí, la resistencia a la década. Inevitablemente se empieza otra etapa política y me parece que en cuanto a nuestra evolución como cine militante y el panorama que se da en todo el kirchnerismo, creo que muchísimos grupos, más realizadores, realizadoras nuevas que aparecieron, empiezan a intervenir y a producir desde la realidad concreta que van viendo en la década del kirchnerismo, ¿no? Y entonces aparecen muchísimas otras películas con muchísimos más temas y con posibilidades de muchas historias, ¿viste? A mí me parece que no es que esté pendiente, sino que se amplió, ¿viste? Yo vos sé que me recuerdo... Después siempre tenés cosas sin resolver, eso también es verdad. Ah, bueno, eso es así. Pero yo no sé si vos recordás, creo que fue en el año en la edición del 2002, en el Bafisi, hubo una mesa que duró como 7 horas y hubo que pararla porque nos quedábamos a dormir ahí, sobre una discusión sobre el cine documental, que estuvo Mario Piazza, creo que estuvo, alguno de ustedes estuvo también. Hubo un debate muy interesante y se incorporó, porque la idea que el Bafisi quedaba como algo medio excluido, como una especie de burbuja, yo siempre la vi como un espacio medio contradictorio el Bafisi. Y de repente, bueno, el Bafisi toma, en un momento de una instancia de dirección del Bafisi muy particular, toma el tema del cine documental y el cine político en las calles y se arma un debate con mucha gente, con mucho público, con muchas voces hablando sobre el cine documental, y no todos eran documentalistas militantes ni políticos. Claro. Así que... Alejandra, ¿qué...? De acuerdo, sí, eso la iniciativa lo tuvo la gente de Boedo Film. Así es. Claudio Remedi y Gabriela Jaime, que vieron ese hueco, porque en ese momento la persona que manejaba parte de la programación nos dio ese espacio. Pero después el Bafisi se ha transformado muy en otra cosa, ¿no? Sí. Y después pasa otra cosa que vos seguramente como crítico lo debes tener como muy claro. Empezó a aparecer a darse un crecimiento muy importante en el cine documental, que no necesariamente siempre va para el lado de lo social y lo político. No, exactamente. Y eso pasa en el mundo. Entonces iba también eso. Estamos en un campo de disputa donde aparece, a veces nosotros decíamos que apareció hasta un documental de derecha, ¿no? Muy estetizado, que viste cualquier fenómeno cotidiano, como viste Luis Cruz mirando una ventana, ¿viste? Es pasible de ser contado en 8 horas y después los que te iba hablan, ¿viste? Precisamente estaba pensando en eso, yo veo por ejemplo la programación del Gomón y desde hace un tiempo a esta parte no hay mucha producción de cine político. Claro. Hay como esta moda del documental de observación donde hay de todo. Bueno. Hay de todo, hay buenos trabajos, hay malos trabajos, pero ¿qué pasó con la temática social y política? Y yo sé que hay una frase que yo la tengo como un punto de pensamiento muy interesante de León Rosichner, no de Alejandro, el boludo del hijo. No, de León, claro. De León, donde León decía, cuando el pueblo no se mueve, la filosofía no piensa. Y yo puse en un artículo que el cine tampoco. O sea, no hay cine político si el pueblo no se mueve. Porque ¿cuál es el cine? ¿Qué cine político se podría hacer si no hay movilización, si no hay lucha, si no hay conflicto social? Entonces, el cine toda político... Toda la etapa del kirchnerismo y que es en paralelo se da este avance de lo tecnológico que hace que aparezcan cámaras muy baratas que para nosotros eran impensadas en el 99... Sí. Da la posibilidad del surgimiento de este otro cine, ¿viste? Pero bueno, no, nosotros, ¿viste? Empezamos a ver que era un campo en disputa que sigue hasta hoy y que había que mantener ese espacio dentro de lo que es DOCA. Siempre que tuvimos los 10 años, 11 que cumplió la muestra, siempre tratamos de que fuera el referente del cine social y político que se estaba haciendo acá o en América Latina y siempre poner en la programación películas que fueran del cine social y político, pero eso ha sido más el perfil de DOCA. Lo que pasa es que esta bonanza económica que surgió y este nuevo fondo que nosotros logramos peleando también ha sido como todo lo democrático para todos y ganó también un espacio muy importante este cine de observación que viene de la etnografía y de otras corrientes que no se hacen mucho cargo de lo político, pero bueno, por eso este año salimos con lo del festival, ¿viste? Que es una idea que dijimos, vamos a poner de vuelta arriba de la mesa, vamos a transformarlo en un festival, y bueno, este va a ser el primer festival de DOCA con subtítulo Contra Hegemonía y Rebelión, uh-huh. Y clarito. La idea de poner películas que están llegando de toda Argentina, de diferente parte de América Latina, y marcar bien, viste, el perfil, tiene que ser militante y político, sea cual sea el tema que se toque, ¿no? Alejandra, pero es un campo en disputa, vos das en el clavo, viste. Vos recién mencionaste, hablaste de la palabra de las provincias y antes hiciste referencia a la representación de los realizadores de las provincias del país en los consejos. ¿Cómo? Y Fernando el otro día cuando se tomó un recreo de la reunión, habló sobre las dificultades que tienen los realizadores y la gente que hace cine en el interior de hacerse oír acá, ¿no? Que es donde Dios atiende, supuestamente, donde tiene su kiosco. ¿Cómo ves ese tema? ¿Cómo ves la realidad del cine en las provincias? Mira, viene creciendo. Yo casualmente soy docente hace muchos años en Tucumán, voy cada 15 días. Y tengo, viste, ahí como una, por lo menos de esa provincia y más o menos del NOA, Santiago del Estero, que está pegado. Vienen surgiendo una serie de fondos nuevos, posibilidades a través de leyes provinciales de cine. Justamente ayer la legislatura de Tucumán aprobó una ley acerca del audiovisual que les va a permitir producir a los tucumanos, las tucumanas, viste, su propio cine. Posibilidades hay y se viene haciendo, pero de todas maneras cuesta mucho que lo vean como una disputa política que tienen que sostener, ¿viste? Lo de las leyes provinciales está muy bien y que tengan sus propios fondos, pero bueno, qué sé yo, caso de los representantes que mandan, siempre se ha hablado que sean realizadoras, realizadores, que no sean funcionarios. No sé, les cuesta un poco mantener esta perspectiva de que sí, Dios atiende en Buenos Aires, pero la tenés que pelear, ¿viste? Y que tu manera de pelear es agitar al representante que viene acá a discutir políticas que son fundamentales, y a veces pasa que en las reuniones ni abren la boca porque no están ni siquiera entendiendo de qué se trata, ¿viste? Es como el eterno problema también, ¿viste? Unitarios contra federales, esto es histórico, así, ¿viste? Es. Entonces, Alejandra, tiene mucho. ¿Qué viene ahora en esta conflictiva, en esta disputa por el tema de cine y esta pelea contra las autoridades del instituto? ¿Qué viene ahora por parte de DOCA, por parte de las agrupaciones? Y mira, como te digo, viene sostener a como de lugar que no se roben el dinero del Inca, que aparezca el dinero que tienen guardado en un plazo fijo, que realmente les podamos doblar el brazo y que ese dinero que es genuino de la ley de cine, porque lo pagan los espectadores con un porcentaje en la entrada, más un dinero que viene del ahora en ACOM por la ley de cine, no se lo roben y realmente quede para la producción de cine nacional. Y bueno, esto es por la defensa de la cultura y del patrimonio, de lo que significa el cine, viste, para un país, viste. En eso estamos. Creo que estamos siendo consecuentes con no aflojar. No es una lucha fácil para nada. No, seguro. Y hay que sostenerla todo el tiempo, pero bueno, nosotros vemos que también, si bien hay momentos en que parece que la cosa afloja, la verdad que vemos que cada vez que convocamos, la gente va y acompaña, y bueno, estamos con la idea de hacer un gran festival, que mañana tenemos una reunión. Sí, yo había escuchado algo, Fernando adelantó algo. Los otros sectores de la cultura, ¿viste? Y hacer una cosa más grande, porque las movilizaciones nuestras en un consejo que funciona a las 10 de la mañana, muy poca gente la que puede ir. Así es. Contamos siempre con el apoyo de los compañeros, las compañeras de prensa, pero la idea es hacer un gran festival y, viste, seguir fogoneando esta lucha para que no caiga, porque bueno, es la única manera, y creo que en ese aspecto cada vez más sectores se van dando cuenta de que es la única manera que tenemos de poder defender lo nuestro, ¿no? Alejandra, una última pregunta. ¿Qué grupos o quiénes mandan en el cine que se hace en estos momentos, sobre todo en el cine de producción más comercial, en todos estos estas películas con actores y actrices de la, conocidos en la televisión, qué pasa con Netflix acá, qué pasa con Patagonia Film Group y toda esa gente. ¿Cómo ves ese espectro? Y bueno, este es un gobierno que favorece especialmente la concentración. Siempre ha existido la industria cinematográfica de mayor facturación, que trata de ser como la representación local del cine de Hollywood, los famosos tanques, ¿no? Sí. El tema es que, bueno, este gobierno, precisamente la política que quiere aplicar en el Inca, lo dijo Lombardi concretamente, lo que queremos es películas grandes, y que sean 20, 30 películas grandes, muy caras, que lleven mucha gente a los cines. Que entendemos que alguna puede ser que salga bien, pero en general es un mensaje bastante edulcorado y con ese tipo de cine que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Y y algunas chiquitas como para, viste, tapar el ojo. Así es. Yo creo que ellos están en un momento de gran ventaja política sobre nosotros, ¿no? Y el tema de Netflix, lo mismo que Amazon y otras plataformas, y algunos de estos sectores están teniendo la posibilidad de producir con Netflix. El tema es que, bueno, si Netflix llega a la Argentina, hay una política de Estado que le saque plata a Netflix para la producción nacional y no que sea al revés, ¿no? Presupuesto anual del territorio y que vengan acá Presupuesto anual de Netflix para este año y que viene, salió, lo leí en una publicación hace poco, 9.000 millones de dólares. Sí, imagínate. Es una moneda, ¿no? Es una pequeña un pequeño vuelto. Alejandra, productora, directora, presidenta de DOCA, te agradecemos mucho y al contrario, muchas gracias a vos, no solo por la nota, sino porque siempre estás acompañando y la verdad que para nosotros es re importante. Para eso estamos, Alejandra. Escuchame una cosa, me gustaría que un día reunamos a quienes vos te parezca y hagamos una mesa acá en vivo en el programa sobre el cine nacional. Ah, estaría buenísimo. Y sobre cuando documental. Quiera, lo armamos. Porque este es un espacio dedicado fundamentalmente al cine nacional, por eso nos pusimos documentes. Buenísimo. Así y que bueno. Quiera, lo hacemos y juntamos así como un variado. Dale. Diferente posición y va a quedar muy bueno, seguro. Dale. Alejandra, un abrazo grande. Un abrazo grande. Nos seguimos viendo todos los días. Bueno, chau. Gracias. Alejandra Gusso, una compañera, una amiga desde hace años, desde que estrenaran Diablo, Familia y Propiedad, que yo se las recomiendo, está en las redes sociales, la leyenda del familiar, ¿no? El tema de las leyendas populares y su uso por parte de las oligarquías terratenientes. Una película que llevó no solamente mucho público, se distribuyó y circuló en forma alternativa, pero llevó a movilizaciones que se hicieron en su momento contra los responsables de las desapariciones en el ingenio Ledesma. Eso es importante cuando el cine tiene no solamente calidad en cuanto a su factura, en cuanto a su producción, sino que pueden producir un hecho no solamente estético, sino un hecho político social concreto, como sucedió con esta película, como sucedió con Pibe Chorro, de Andy Testa, que le mando un saludo grande si nos estás escuchando, una película que está circulando desde hace años, la tuvimos acá hace unos cuantos programas, ¿te acordás, Joel? Que hablamos sobre la película, ¿no te acordás? Ah, porque no estabas operando vos todavía. Así que bueno, pasamos a esta experiencia, este experimento de documental radial. Hoy vamos a hablar sobre los cantos ancestrales, el grito, el ritual del canto, el canto ritual, el grito. Y empezamos con un grupo alemán de la década del 80, que se escuchó mucho en algunos sectores. Yo en esa época estudiaba cine en la Escuela de Arte Cinematográfico de Avellaneda, y todos los flacos que hacían cortos le ponían música de Sturzende Neubauten, que se llama así, no se pronuncia así en alemán, pero no lo aprendí nunca como se dice en alemán, del álbum Habermensch del año 1985, un clásico del grupo alemán industrial punk que se llama Armenia. Terminó así, termina en Sursen de Neuboten del año 1985, un grupo alemán que, a diferencia de la mayoría de los grupos alemanes de rock en esa época que cantaban en inglés, ellos cantan o gritan, de alguna manera, en alemán. Y me preguntaba recién, Joel, ¿qué es esto? Algunos lo caracterizan como rock industrial, punk industrial, el aspecto de Blixa Bargel, que era el que gritaba recién, el líder y compositor del grupo, que vino bastantes años después aquí en Argentina, solo, lo invitó al Instituto Goethe. Yo tuve la oportunidad de entrar a la conferencia de prensa porque estaba lleno de darks que rodeaban la manzana del Instituto Goethe. Mucho más gordo, vestido de negro, cambió mucho la figura. En el video, si lo ven, si ponen Armenia documental, van a ver un video de un realizador japonés que es mucho más largo, este es un tema solo. Y la escenografía habla mucho, o sea, esto está grabado con elementos de fábrica, con caños, con tuberías, con pulidoras de metal. Hay solamente una guitarra que prácticamente está totalmente distorsionada y casi ni se escucha en el video. Y tiempo después se convirtió en un grupo de culto, y actualmente hay un par de temas que a mí me resultan muy interesantes, nada que ver con esto, es una expresión musical minimalista, junto con un músico experimental italiano que se llama Teo Teardo, que ha grabado unas cosas muy interesantes con Blixa Bargel. Así que aquellos que les interesen las cosas extrañas o lo no habitual pueden ingresar ahí. Vamos a escuchar a una figura para mí central en la cultura argentina, que es la señora Leda Valladares, ya fallecida no hace mucho, falleció ya muy grande, pero hacía tiempo que ya estaba con muchos problemas de salud, creo que tuvo Alzheimer. Podríamos pasar varias noches hablando de Leda Valladares. Leda Valladares es una gran arqueóloga, antropóloga, cantante, poeta, que rescató prácticamente del olvido y de la discriminación el canto ancestral del noroeste argentino, concretamente la baguala, y grabó años después un disco que se llamó Grito en el Cielo, que tuvo una segunda edición, que lleva por título Canto con Caja del Noroeste Argentino, en el cual participaron músicos de la talla de Suna Rocha, Fito Páez, Liliana Herrero. Liliana tiene que ver mucho con este estilo de canto. Y Canovo, Raúl Carnota, desgraciadamente ya fallecido joven, Fabiana Cantilo, León Gieco, entre otros. Vamos a escuchar un fragmento de un documental sobre el canto con caja, en donde Leda Valladares habla un poco y nos introduce de qué se trata esto que estamos tratando de rescatar y de compartir con ustedes aquí. Cuando me moje hasta dentro la oscuridad. El canto con caja tiene orígenes ancestrales y mantiene una gran cercanía con el canto americano original. ¿En qué elementos podemos reconocer esta herencia? La oscuridad. La caja y la voz están energéticamente en oposición en este caso. La caja rítmicamente tira todo el tiempo a tierra, la voz dibuja en el aire. Esta cuestión de oposición aparece en otras expresiones y en otras manifestaciones rituales, ancestrales y populares. Tiene que ver con la conexión del ser humano con la tierra y con el cielo. O sea, hay un concepto de universo, de sistema, de cosmos. Ese canto de precipicio, esos gritos, esos despeñaderos del canto que son tremendamente dolorosos y abismales, ¿no? Y además que está registrado, eso se encuentra en todas las culturas ancestrales del tercer mundo, América, África y Asia. Estas ilustraciones pertenecen al libro de Guamán Poma de Ayala, cronista indígena que documentó en el antiguo imperio inca hacia el 1600 la presencia de la tinja, un tambor de mano que solía ser usado por mujeres y tocado de un modo similar a como es tocado hoy en día en el noroeste argentino. La forma de Coloradito es tu poncho, colorado como el ají. Aquí he venido a cantar con los cantores de aquí. Aquí he venido a cantar con los cantores de aquí. Soy cantor de la puna, desde el confín de los cerros. Yo soy cantor de la puna, desde el confín de los cerros. Tengo mi mueda majada y una jauría de perros. Tengo mi mueda majada y una jauría de perros. ¡Sácate el sombrero! Sí, bueno, más allá de que se entiende de que vos muy joven has hecho rock y folclore y muchas... ¿Qué me podrías decir sobre Leda Valladares? Porque soy uno más de los que googlea y me informo y leo y te he escuchado hablar mucho de Leda Valladares. Si eso marcó un antes y un después, ¿o de qué forma? Sí. A ver, no sé si me entendiste. Gracias. Sí, claro. Leda yo la considero una de mis grandes maestros. Leda, para quienes no tengan todavía el gusto de conocerla, googleenla, fue una, o es una, no me gusta hablar en pasado, porque los grandes artistas siguen estando en la obra que dejaron. Es una recopiladora, musicóloga, rescatadora, si es que existe la palabra, de músicas ancestrales. Leda junto a, no junto, pero sino en paralelo con Isabel Aretz, otra gran recopiladora, hicieron un trabajo magnífico de salvar del olvido y de pasar a partituras y de hacer un catastro, se diría. Ya le llaman cancionero, una colección completa, sí, de canciones. Sí, como un índice, ¿no? Un catálogo. Un catálogo. Sí, también salían en forma de cancionero, sí, ¿no? Sí. De la música andina, del canto con caja. Y es una música que se consideraba como un género

más ricos y más polifacéticos que sobrepasan y con creces esta caracterización de lo que es música rock, lo que es esto, lo que es aquello. El tema de las etiquetas, ¿no? Pedro Aznar resaltando el legado y el peso que sigue teniendo el trabajo de Leda Valladares aún hoy. Él nombraba a los cantos hondos, cantejondo, en el sur de España, en Andalucía, 700 años de influencia árabe en España. Y hay muchos cantos hondos dando vueltas por el mundo, hay muchas percusiones parecidas a estas que escuchamos antes, de este encuentro de copleros cantando con sus cajas, en su gran mayoría protagonistas e intérpretes mujeres. Son las más interesantes. Yo he escuchado cantantes copleros varones, pero me parece como que las mujeres tienen una riqueza mayor. Vamos a escuchar dos temas en continuo. Uno de un cantante singularísimo del cantejondo español, que está extractado de una presentación en la película de Carlos Saura sobre el flamenco. Una película. Carlos Saura dejó de hacer el cine habitualmente que hacía, yo creo que ya medio como aburrido y con pocas energías, y se dedicó al cine documental, en el cual se copia demasiado para mi gusto. Pero bueno, esta película es muy interesante y rescaté esta interpretación de Agujetas. Y seguido vamos a escuchar un músico que se llama Ota Turner, que hace un canto junto con una percusión acompañada por una flauta de bambú, con una flauta de caña de azúcar. Este personaje ha sido rescatado, por suerte, ¿no?, y por fortuna, por Martín Scorsese, en una obra singular que yo se las recomiendo, que algunas están en las redes sociales, otras no, pero se pueden conseguir, que es un trabajo que forma parte de una serie de 7 capítulos que llevan por título The Blues. La producción en general del conjunto fue producido y dirigido por Martín Scorsese. Él dirige el primero, que es donde está extractado este tema, de Ota Turner, y después Clint Eastwood hace un documental sobre pianistas de blues, un trabajo muy interesante. Así que vamos a escuchar Agujetas primero y Ota Turner después. Agujeta. Hola. ¿Quién es Agujeta? Agujeta es el Manuel Agujeta. De la Renfe. ¿De la Renfe? Mi padre era guardabuja. Ah, amigo, de ahí viene el asunto. Y se llamaba Manuel. Él de la buja, Agujeta. Y lo di a reconocer al mundo. Él no pudo, pero yo sí. Y le hice disco a mi padre. Ah, entonces viene de ahí, de la aguja del tren. Ajá. Y tú has dado dos veces la vuelta al mundo. Menustraula. ¿Menustraula lo conoce todo? Casi todo. ¿Tu pasaporte español? Español, bueno, yo soy residente permanente de los Estados Unidos. ¿De los Estados Unidos? Y además, japonés. ¿Y eso? Hombre, porque me he casado dos veces. Ah, que te casaste con una japonesa. La que todavía no estoy divorciado, pero la otra sí. Ya te va a enterar mucho. ¿Y con una norteamericana? Americana. ¿Y tiene pasaporte americano? No, yo tengo español, pero residente americano. ¿Residente americano? Permanente. Ah, amigo. Oh. Claro, que si España se mete en guerra, corro para allá. ¿Que hay guerra en Norteamérica? Corre para acá. Para allá. ¿Que hay guerra en Japón? Allá. ¿Y cuál es la verdad del cante puro? La verdad es saber cantar. ¿Y eso? Eso es raro. Ah, es muy poquito. Poquito. Menos. ¿Tú crees en la inspiración? No, eso es mentira todo. Eso es mentira todo. Y cuando dice las personas, allá ha llegado el dueño y voy a cantar, eso es mentira, no hay duende ninguno. El duende es, las enamoradas le dicen a los niños, ahí va a venir el coco. Pero no hay duende ni nada, lo que hay que saber es cantar. Ronco, tortillo de la. O sea, el duende, la inspiración. ¡Qué mierda todo! Canta por derecho. Canta usted, si está ronco, ronco, si no engaña a nadie. Pero la bola tiene un poco como tomadita. Pero tomar el carbón, pero sigue. Pero sigue ahí. Pero da. Capaz de cantar por Martinet ahora mismo. Lo que usted quiera. Vámonos. Vámonos. Vámonos. Voy a cantar como se canta por Martinetti, la verdad. Ay, yo no quiero que me dé nada. Ay, yo no quiero que me dé nada. Cuando tú tengas lugar. ¿Eso de dónde sale? Eso sale de los gitanos del que sale, no de todo. No te equivoques. Todos los gitanos no saben tocarme. Thank you. Bueno, nada más ni nada menos que Jacinto Piedra, la leyenda viva de Jacinto Piedra, que sigue siendo una especie de santo de la chacarera allá en Santiago del Estero. Murió muy joven en un accidente, en una madrugada, un accidente de auto, interpretando Te voy a contar un sueño, que es un tema que hace referencia a la dictadura militar, a la dictadura cívico-militar del 76 al 83, y que fuera grabado en el año 1986 con el grupo Los Santiagueños. Se merecería todo un programa hacer algo sobre Jacinto Piedra, porque realmente sobre Jacinto Piedra y sobre un grupo que para mí fue una de las expresiones musicales más y poéticas, más altas, que produjo la música popular en nuestro país, que fue la Agrupación Músicos Populares Argentinos, MPA. Antes habíamos escuchado Agujetas, cantante flamenco, con una cara de piedra impresionante, tiene una cicatriz que le cruza toda la cara prácticamente. Hay un documental francés sobre la vida de él, muy interesante, que pueden encontrar en las redes sociales. Y este Ota Turner, que es una comunicación entre el mundo todavía, un campesino que encuentra formas ancestrales de expresión musical que vienen heredadas desde la tradición oral del mundo, todavía de la esclavitud en los Estados Unidos, ¿no? No nos olvidemos que no hace demasiado tiempo que se anuló por razones exclusivamente, yo diría, económicas, porque cuando dejó de ser negocio tener esclavos, se pasó a otra etapa del capitalismo, ¿no? El famoso modelo fordiano de acumulación de capital. Ahora vamos a pasar a un segundo segmento antes de escuchar un tema que trajo Joel aquí a al programa. Gracias, Joel, por el laburo, porque realmente estamos armando esta expresión documental musical en vivo. Vamos a escuchar dos temas que yo traje porque están vinculados. Es un pequeño homenaje de los tantos homenajes que he hecho yo en todos los años que he estado en radio a un intelectual, a un pensador, a un poeta, a un artista, un realizador cinematográfico de la talla de Pier Paolo Pasolini. Vamos a escuchar dos temas. El primero se llama Cien Dali Campanis, que es un... En medio de hay una musicalización sobre un poema de Pier Paolo Pasolini en dialecto friuliano. Un tema que no he encontrado en ningún lugar, lo busqué por un montón de lugares y no he encontrado el poema. Los que musicalizan este poema son Teo Teardo, que es el músico italiano que yo les comentaba antes, y un músico de free jazz, música inclasificable, que se llama Eric Friedlander. Las cenizas de las campanas, o el cielo de las campanas, parece que quiere decir el tema. Y en segundo tema vamos a escuchar una historia Sbagliata, que se lo voy a dedicar a mi amigo José, arquitecto amigo mío que nos está escuchando el programa, que me dijo, le dije hoy a la noche te voy a dedicar el tema. Una historia Sbagliata de Fabrizio De André, un cantautor italiano anarquista que falleció ya hace unos cuantos años. Vamos a escuchar de él una historia Sbagliata. Traje la traducción, pero acá no la transcribí. Pensaba que íbamos a poder contar con la computadora, pero desgraciadamente no pudo ser. Así que primero, el tema de Teo Teardo y Eric Friedlander con el poema de Pier Paolo Pasolini, leído por el propio Pier Paolo Pasolini. Y después, en segundo lugar, una historia Sbagliata dedicado a Pier Paolo Pasolini por Fabrizio De André. Candalis Giampanis. Con la sera si piarta lis fontanis, il me pais ha le color smarreit. Io soi lontan, a requardi lis oranis, la luna, il trist intinulada i gris.

encuentro el pajonal. Dejaré de pretender porque nadie me ha querido ni me ha de querer. Deme una loca, quiero olvidar a quien yo quise y me pagó mal. Dicen que el mundo es redondo, pero tiene cuatro cortes. Recién he llegado, Vinitai. Recién he llegado, Vinitai. Tiene naciente y poniente, tiene sur y tiene norte. Recién he llegado, Vinitai. Recién he llegado, Vinitai. Yo quisiera parecerme a esas piedras del río. Recién he llegado, Vinitai. Recién he llegado, Vinitai. Tiradas en media playa, sin sentir calor ni frío. Recién he llegado, Vinitai. Recién he llegado, Vinitai. Aquí estoy porque he venido. Porque he venido, aquí estoy. Recién he llegado, Vinitai. Recién he llegado, Vinitai. Si no les gusta mi modo, como he venido me voy. Recién he llegado, Vinitai. Recién he llegado, Vinitai. Qué lindo para el verano, cuando los pastos maduran. Recién he llegado, Vinitai. Recién he llegado, Vinitai. Cuando dos se quieren mucho, a la legua se saludan. Recién he llegado, Vinitai. Recién he llegado, Vinitai. Evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti, valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo.

raíces cósmicas y raíces de la tierra, ¿no? Sentimientos, el amor ligado a la leyenda, a las estrellas, la poesía de Pier Paolo Pasolini, Kamikazes en el Rosedal, Jacinto Piedra, Ota Turner, Pedro Aznar, Leda Valladares, Cazuza. Un programa rizomático, lleno de idas y vueltas y caminos. La idea es que el placer que sienten ustedes al escucharnos lo sienta yo también. Si yo no lo siento, no lo hago escuchar. O sea, todo toma origen en un acto de, tal vez, de egoísmo, ¿no? De volver a escuchar estas canciones de otra manera, estos sonidos de otra manera. Y pasar una música que solamente se puede pasar en una radio como esta. Porque como le preguntaron una vez a Pergolini en su época de mayor apogeo, ¿vos podés pasar en tu programa la música que te gusta? Y él contestó, no. ¿Y por qué no? Y porque la radio tiene compromisos con las grabadoras, entonces hay que pasar esto, aquello, una, otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, hasta que con música la sangre entra, no sé. Federico Nietzsche dijo, escribió por ahí ya hace más de un siglo, la vida sin música sería un error. Y desde este programa no queremos cometer ese tipo de errores. Cometeremos otros, pero no ese. Nuestro operador técnico y musicalizador, Joel, nos trajo un tema que me gustaría que comentara un poco qué es lo que vamos a escuchar en este cierre del programa. Es una canción de una banda del género stoner rock, stoner metal. Me encanta. Que se llama Fu Manchu. Fue formada en el año 94, sacaron su primer álbum. Y este álbum es del 97. El álbum de esta canción se llama The Action Is Go, el álbum. Uh-huh. Es una banda de California. Desert Rock también se llama eso. ¿Cómo? Desert Rock. Desert Rock también. Rock del desierto. Se comparte con esas bandas de como Nebula, Q's, todas estas del rock moderno, que ya no, cuando dejaron de existir todas las bandas del rock de los 80, los 90, ya el rock como que se fue muriendo y en detrás de las tinieblas empezaron a brotar bandas por todos lados de rock, pero que no se escuchan tanto como antes ya el rock. Y además que donde vuelve con mucha fuerza la música instrumental, no solamente la canción, ¿no? Sí, obvio. Hay un grupo griego también que me gusta mucho. ¿Cómo se llama? Anaximandro, puede ser Anaxágoras. A un nombre así. Sí. Un día lo vamos a traer porque me gusta mucho ese grupo, un trío que suena muy bien. Y que básicamente es música instrumental. En buena hora, porque como decía en un documental muy interesante que salió hace poco sobre Frank Zappa, la mujer de Zappa decía, a Frank lo que más le gustaba de todo era la música instrumental. Le pedían las canciones, las repetía una y otra vez, pero el goce mayor para él era escuchar y hacer música instrumental. Y me parece que en buena hora estos grupos están colocando la voz en otro lugar, no en el formato de canción tradicional, ¿no? Donde uno puede memorizar la canción y etcétera, etcétera. Hay muchos grupos que trabajan en esta línea. Así que bueno, dale, cuando vos quieras. Vamos a escuchar Fu Manchu, Burning Road. Try. straight line. El Camino souls disappear from sight. Big block made news. Try to analyze. The pressure grew. Can you say the word? Federico Nietzsche también decía, todo goce quiere su eternidad, pero la eternidad es imposible. Así que anunciamos que nos vamos, ¿no? ¿Nos vamos, compañero Bruno? Sí, nos vamos. O sea, nos vamos hasta el próximo viernes en otro encuentro de documentos aquí por FM La Caterva. Que tengan buen fin de semana, pero nos vamos así nomás. No nos van a echar así nomás. Vamos a cerrar el programa con un tema que yo creo que tiene que ver mucho con el espíritu del programa de hoy. Federico García Lorca, poesía, memoria. Enrique Morente, una de las figuras más importantes, no solamente de la música flamenca, sino de la fusión, un tipo que pensaba sin etiquetas, sin prejuicios y sin casilleros, y que grabó hace ya más de 20 años un álbum histórico. Él, que venía del flamenco, se juntó con un grupo punk español que se llamaba Lagartija Nick. Hicieron un álbum que, búsquenlo, es impresionante, sigue siendo moderno, como dice su hija, como le dice la hija de Morente. Yo escucho este disco y sigue siendo moderno aún hoy, casi 25 años después. El disco se llama Omega, un homenaje a Federico García Lorca, a la poesía y a Leonard Cohen. También hay temas de Leonard Cohen versionados por Enrique Morente. Vamos a escuchar un temazo que se llama Ciudad sin sueño. Y nos despedimos con este tema hasta el próximo viernes. Que pasen buen fin de semana, buena vida para todos, salud y revolución social. Nos estamos viendo el próximo viernes a las 22 aquí por FM La Caterva en Documantes. Chao. Chao.